En primer lugar, es correcto lo que vos decías. Si algo nos deja, si algo tenemos en claro hoy en día, es que está totalmente oscuro y hay un escenario de absoluta incertidumbre sobre qué hacer con las facturas de gas, qué hacer con este tarifazo, hay que pagarlo, no hay que pagarlo, cuáles son los riesgos a los que se expone uno frente a esta situación. Ante este escenario, que era absolutamente previsible porque teníamos un tarifazo abiertamente ilegal y en función de eso hemos actuado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, los legisladores provinciales del Frente para la Victoria, ya previendo precisamente esta situación y este escenario de total incertidumbre, habíamos presentado un proyecto de ley en la legislatura solicitando la suspensión de los cortes, la suspensión del levantamiento de los medidores hasta tanto se resuelva esta situación. ¿Para qué? Para darle previsibilidad y darle seguridad, certeza a los vecinos que hoy les llega una boleta, que obviamente que es ilegal, porque tenga el tope o no tenga el tope, esté dentro del 400%, del 500% de aumento que tanto festeja Beretinec abrazado con Macri, la verdad es que sigue siendo ilegal y va a seguir siendo, y nosotros vamos a seguir luchando para que haya una boleta no solamente que sea posible de pagar, sino fundamentalmente que sea legal en su contenido y en su estructura jurídica. Por eso, lamentablemente, este escenario que hoy tiene esa vecina de total incertidumbre, hay que sostenerlo, y sería una irresponsabilidad muy grande decirle a la vecina, no, mire, no lo pague, quédese tranquila, porque estamos amparados judicialmente y si usted no lo paga no va a pasar nada. No, lamentablemente, y gracias a la obstaculación explícita, a la posición política explícita del gobierno de Beretinec y de su legislador en el recinto, hoy no tenemos ninguna certeza para darle a los vecinos respecto de que si no paga la boleta no le va a pasar nada. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que esa vecina, si tiene las posibilidades de pagar y la factura se le está por vencer, se está por vencer, claro, lo más prudente sería que trate de hacer el esfuerzo de pagarlo. Eso sería lo más prudente. Decir otra cosa sería una imprudencia y una irresponsabilidad. Ya lo hemos visto a este gobernador de Beretinec que sale a festejar el aumento del 400, 500% con Macri. Había semanas atrás había tenido incluso la responsabilidad de decirle a los vecinos que no había que pagarlo. La verdad que uno no se puede ser tan imprudente y tan irresponsable, porque si Camusi le llega a cortar el gas y le llega a levantar el medidor, ¿quién le va a dar las explicaciones a esa vecina? ¿Quién le va a decir, no, mire, ahora tiene que pagar porque la verdad que nos equivocamos cuando le aconsejamos que no pague? No se puede ser tan imprudente, no se puede ser tan irresponsable a la hora de informar. Ahora, Rochas, bien, por un lado decimos, bueno, que se pague y en todo caso el día de mañana no le van a devolver el dinero, sino que se lo van a acreditar, porque es un poco lo que siempre pasa con este tipo de empresas. Y te vuelvo a decir, y eso también es un abuso, porque que cuando uno pone plata en el banco le cobran intereses y demás. Ahora los vecinos que paguen de más, ¿le van a reconocer también los intereses, como ocurre en toda otra operación financiera donde uno es el que termina como deudor? Eso es otra de las cosas tan tristes y además que tan livianamente, por ejemplo, en este caso, de vuelta tengo que citar a Beretinec diciendo, bueno, no, y los que paguen de más, no hay problema, porque después le vuelven, sí, y los intereses, ¿quién se los va a reconocer? A los vecinos que estuvieron haciendo este tremendo esfuerzo de pagar algo que además es ilegal y más tarde, más temprano, lo vamos a poder demostrar judicialmente. Y mientras tanto, le están, por un lado, mal informando, diciéndole que no pague, no pasa nada. Y no pasa nada, pero al mismo tiempo usted levantó el proyecto de ley por el cual tratábamos de garantizarle de que los vecinos quedaban protegidos en caso de que no pudieran pagar o no quisieran pagar o quisieran justamente reclamar por sus derechos. Y exponiéndolo a posibles cortes de Camusi. Y por otro lado, ahora diciéndole, bueno, y paguen de más, no hay problema, después se lo van a reconocer en la próxima factura. Bárbaro, y le van a reconocer los intereses también, porque eso no lo dice absolutamente nadie. Como verás, es una situación oscura, de mucha incertidumbre y muy penosa. Muy penosa, que quienes tengan que estar defendiéndonos parecería estar más preocupados con las ganancias de Shell, de Camus y de Aranguren que tratar de defenderlo a los intereses de los enegrinos. ¿Sí? No, y con respecto a la parte judicial, en las últimas horas se habla de que se le está pidiendo a las cámaras federales que hicieron lugar a los recursos de amparo, a las presentaciones, que vayan girando todo a nivel nacional. Lo que uno piensa es que será allá en Buenos Aires donde se termina de discutir judicialmente esto. ¿Qué va a pasar? Claro, este es el nuevo federalismo que está proponiendo el gobierno de Macri. El mismo federalismo que, insisto una vez más, me detiene que hace unas semanas atrás cuando firmaba el acuerdo decía, ahora el país este país es un poco más federal. Un poco más federal. Nos están mandando a litigar, a defender los derechos de los ciudadanos rionegrinos a los tribunales de Buenos Aires, a defender los derechos de los usuarios de gas de la Patagonia, a defenderlo todos juntos en la ciudad de Buenos Aires, pero no solamente los de Río Negro, de Chubut, los salteños, todos quieren que todas las causas queden todas acurrucadas y a un solo plumazo de una sola jueza allá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Fueron notificados con esto ustedes, Rochas? ¿Ya? Por suerte nosotros ayer estamos bajando el paso y por suerte no habían contemplado la situación puntual del juzgado federal de Viedma. Vos sabés que la semana pasada, bien lo señalabas al inicio de la charla, hemos obtenido una resolución favorable por parte de la jueza Filippuzzi. Sí. Y en el caso que ayer salió de Capital Federal no se exponía la situación puntual del juzgado de Viedma. Así que estaremos a la espera de si vamos a ser integrados o no en esa resolución. Pero que por ahora, ¿qué sería? ¿Por ahora el juzgado de Viedma ha escapado, pero o tarde o temprano lo va a alcanzar? O sí, bueno, sí, y allí se verá la posición de los distintos jueces. Esto es una inhibitoria, es decir, hay un juzgado en Capital Federal que está solicitando retener para sí todas las causas que haya a lo largo y a lo ancho del país, y poder resolverlas un solo juez ahí cerquita de donde ejerce el gobierno Macri. Claro. La idea, bueno, judicialmente, desde el punto de vista procesal, lo que corresponde es que se oficie cada uno de los juzgados para que remita las causas. Ahí cada juez verá si defiende o no su jurisdicción. Nosotros tenemos toda la esperanza de que la jueza Filippuzzi defienda su jurisdicción acá y quiera hacerlo. En caso de que no, de que acepte esa inhibitoria, nosotros como actores vamos a tener la posibilidad de apelar, y pierda cuidado que vamos a estar defendiendo hasta las últimas instancias la jurisdicción. Vamos a estar defendiendo hasta última instancia los derechos de los rionegrinos de poder defendernos en nuestro territorio, de poder defendernos con nuestros jueces, y de que no se nos mande a litigar a más de 1000 kilómetros de distancia en un juez que no conoce la realidad de la provincia, que no conoce la realidad de estas latitudes, y que poco podría llegar a ser por tratar de interpretar los derechos de los usuarios y consumidores de gas de la Patagonia. Legislador, en el caso de que vecinos y vecinas estén escuchando, van recibiendo la boleta de gas, todo, ¿qué le recomienda? ¿Que saquen fotocopia y se vayan acercando al bloque o qué? Mire, sí, nosotros estamos recibiendo todos los vecinos que quieran venir y proponernos, o sea, y mostrarnos sus boletas. Nosotros analizamos los casos y obviamente los acompañamos al juzgado donde están tramitando los amparos. También los concejales de Viedma están juntando firmas para hacerles saber a la justicia de que esto no es un posicionamiento político partidario. Esto es una necesidad de un pueblo que se ve angustiado frente a la destrucción del valor adquisitivo de sus salarios, y que frente a esa impresionante destrucción del poder adquisitivo, frente a esta escalada inflacionaria, encima el gobierno de Macri, con el consentimiento de Tinec, pretende seguir golpeando aún más el bolsillo de la gente a través de este tarifazo ilegal. Entonces, por un lado, juntando firmas a aquellos que estén de acuerdo con esta posición para que se sumen y que se plieguen a las presentaciones que estamos haciendo. En el Consejo Deliberante. Bien. Y en distintos puntos de la ciudad que estaban los concejales disponiendo esas planillas. En el bloque estamos recibiendo las boletas de aquellos que tengan planteos concretos para hacerlos, como para poder asesorarlos, guiarlos, y eventualmente, si con el consentimiento de ellos, incorporar esas boletas como documental el amparo que estamos llevando adelante. Y en todos los casos, recordarles que gracias a la connivencia que existe hoy entre el gobierno de Juntos Somos Río Negro con el gobierno macrista de Cambiemos, hoy ningún rionegrino está protegido frente al tarifazo, y que en caso de que no pague, gracias a Betinec y gracias a sus legisladores, se están exponiendo a que le corten el gas, le levanten el medidor y luego cada uno encima tenga que hacerse cargo de los gastos de reconexión. Un escenario tristísimo, de muchísima incertidumbre, pero que por lo menos nos inste a despertarnos en el debate, en la confrontación de las ideas y en la participación ciudadana, que es el único lugar donde se ganan los derechos.